amistad, tu amor y tu ternura, que me deja sumido en la tristeza y me llenas la vida de amargura. Mujer que me decía compartir en el mundo nuestra suerte, ya no te acuerdas, mujer que prometía quererme sin engaño hasta la muerte, ya no te acuerdas, mujer que prometía quererme sin engaño hasta la muerte. Remedio a la agonía que con tu engaño por siempre me dejaste, recordando, mujer, pasó los días, lo mucho que te quise y me olvidaste. Paso yo los días recordando, mujer, tu desengaño y mirando mis viejas alegrías, sepultar en la tumba de tu engaño y mirando mis viejas alegrías, sepultar en la tumba de tu engaño.